Te extraño en las cosas que yo miro. Te extraño en el aire que respiro. Extraño tu boca enamorada. Extraño tu voz apasionada. Después de haber tenido tu calor, después de haberte dado tanto amor, después de haber tenido tu calor, después de haberte dado tanto amor. Te extraño en las cosas que yo miro. Te extraño en el aire que respiro. Extraño tu boca enamorada. Extraño tu voz apasionada. Después de haber tenido